kwenza lini wate gana kosoka e ya solo kalinga na kemo sika na tike liyo sembo kumba ya banda e oh gana nalimo bembo nasima obate la banda e oh gana nalimo bembo nasima obate la banda e Okay.